los amantes, porque tal vez los entendieron, los corazones destrozados para siempre ya quedaron. Ellos juraron frente al altar que ese amor perduraría. Si no lo hacen, quedarían dos amantes muy frustrados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están buscando separarse por ser tan solo caprichosos. Ninguno busca la solución. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay un hijo ya por medio, no tratan de buscar arreglo para salvar su gran amor. Ninguno busca la solución. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay un hijo ya por medio, no tratan de buscar arreglo para salvar